santo la Virgen María sola en su aposento haciendo oración. Estando la Virgen María sola en su aposento haciendo oración. Por la puerta se le ha entrado un ángel vestido de blanco como un claro. Cantando van la sala, cantando. Cantando